tengan vuestras mercedes, bienvenidos una vez más a La Isla de Encanta. Aquí estamos en nuestro programa número 173, esta vez nuestro primer programa única y exclusivamente digital, ya que Radio Círculo pues va a estar con servicios mínimos hasta el próximo mes de octubre, Julito. En octubre volveremos a poder ser encontrados en el 100.4 o en www.circularensate.com, pero durante esta época de vacaciones, veraneo o estío, vamos a estar solo en www.laisladeencanta.es. Así es, ahí estaremos pues acompañándoos, como ya sabéis los que nos escucháis habitualmente, en aproximadamente los próximos 55 minutos. Hoy hemos decidido repasar, pues así, a vuela pluma, novedades discográficas y también actualidad de festivales. Buena música, como siempre, Lela Encanta, un esbozo de lo que va a ser aproximadamente esta semana. Sentimos no concluir esa promesa de 2 horas, visto lo visto, pero bueno, menos de una piedra y los 55 minutos de La Isla siempre están ahí. Estamos seguros que muchos de vosotros lo agradeceréis, lo de que no sean 2 horas finalmente, pero nuestra hora de rigor sí la vamos a tener durante todo este verano. Comienza nuestro programa número 173 y bueno, pues al final, después de que suene toda la música, os contaremos qué habéis ido escuchando durante la próxima hora. Que disfruten de esta buena música de La Isla. Lazy dreamers on a winter's night, making plans for the spring. Paint a picture while I put away my clothes. Crooked couple standing side by side. Is that you? Is that me? Laughing circles, then we dream up some place to go. We'll sleep on rooftops, we'll ride on bicycles. Maybe we'll get married, no you want to, sweetie. So much talent, you're no fit for this world. As an actress, there's no screen. Now you're stuck in this Broadway show. Sink full of dishes and a dirty face. Where's the passion? Talk is cheap. Laugh in circles, then we turn the lights down low. We'll sleep on rooftops, we'll ride on bicycles. Sweet. cansaría de decirte siempre que eres tú mi más bella luna. No me cansaría de decirte nunca que eres tú toda mi fortuna. No me cansaría de adorarte siempre en esta ser tu batalla diaria, tu paz, tu canción de cuna. No me cansaría de adorarte siempre en esta vida. Haría lo que fuera por tu compañía. Siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre. A tu lado quiero estar. Thank you. entre copa y copa se acabó mi vida. Llorando borracha tu perfido amor. Qué negros recuerdos me trae tu mentira, como cuesta lágrimas una traición. Traigo penas en el alma que no las mata el licor. En cambio allá sí me matan, entre más borracha estoy. Te paguen con una traición igual. Para cuando te emborraches, tú sepas lo que es llorar. Traigo penas en el alma. Dejé padre y madre por seguirte a ti. No más por tu culpa me hundí en la desgracia. Ni el cielo ni nadie se apiada de mí. Me matan, entre más borracha estoy. Quiera Dios que a ti te paguen con una traición igual. Para cuando te emborraches, tú sepas. Tú sepas lo que es llorar. Sentir tu aroma, reconocer. We'll be right back. expansion, looking out from Blueprint Peak. The flow is flooding of urban settlers panning through rivers running dry. Numbers roll on in, smiling, a lottery grin. A sadness blurs the eye. It's just a matter of time in the moving on. It's just a matter of time before the moving on. Doesn't take much time for plans to go wrong. Chase another ghost of a chance in the shadow of chain store ghost towns, where no one walks the streets at night. The silent nation hooked on medication stares into a blue flickering light. The young drift off alone, and the old whisked away. And prospects keep looking up, but the line is getting long on the lost highway. The line's getting longer on the lost highway. Doesn't take much time plans to go astray. Chasing another ghost of a chance. Time my bedroom. So send back the clown. My clone wears a brown shirt, and I seduce him when there's no one around. Mano y mano, on the bed of nails. Bring it on like a storm, till I knock the wind out of his sails. And we don't make eye contact when we have run-ins in town. Just a barely polite nod, and another stares towards the ground. I once joined a peace class, plastic inert, slow dance with commerce, like a land of a skirt. And we like to party, and we kept it live. And we had a three-volume total, temperance snack, keep a handle on all this jive. Não tenho inveja da maternidade. Só tenho inveja da longevidade dos orgasmos múltiplos. E dos orgasmos múltiplos. E dos orgasmos múltiplos. Eu sou a orgasmos múltiplos e dos orgasmos múltiplos. Eu sou a pele solta sobre o músculo. Eu sou a pelo grosso do nariz. So long, girl. And with the way you look, I understand that you were not impressed. But I heard you let that little friend of mine take off your party dress. I'm not gonna get too sentimental like those other sticker Valentines. Cause I don't know if you are loving somebody. I only know it isn't mine. Allison, I know this world is killing you. Oh, Allison, my aim is true. Got a husband now. Baby, leave your pretty fingers lying in the wedding cake. You used to hold him right in your hand. I bet it took all he could take. Sometimes I wish that I could stop you from talking when I hear the silly things that you say. Somebody better put out the big light, cause I can't stand to see you this way. Allison, I know this world is killing you. Oh, true. Pues nada, hasta aquí casi o más o menos llega el programa número 173 de La Isla de Encanta. Tal y como os decíamos al principio del mismo, pues os vamos a contar lo que habéis podido escuchar del tirón en este programa podcast, nuestro primer podcast enteramente grabado con nuestros utensilios caseros desde nuestro cuartel general Estudio Central en Canillas, en Madrid. Pues ahora mismo está sonando ahí de fondo ese Fear and Trembling de Pat Metheny y Brad Mehldau, que bueno, pues está incluido en su nuevo disco, el nuevo disco que han grabado juntos estos dos fieras del jazz. Pero durante la última hora han sonado unas cuantas cositas más, ¿eh, Julio? Sí, señor. Después de escuchar esa queridísima canción que da nombre a este programa, pusimos a George Rose y su canción Sweetie. Así es, que está incluida en su nuevo trabajo, en el cual, bueno, pues vuelve un poco al pop y al rock que le caracteriza después de ese subtítulo un poco así acústico, ¿no?, que hizo. Y luego oímos a Ghost y The World Is Outside. Así es, Ghost es un grupo británico que, bueno, pues promete dar muchas alegrías a los dueños de su discográfica y también a los fans de Snow Patrol o de Coldplay, y que están el día 4 en la Sala Caracol presentando The World Is Outside, el título de su primer disco. Más tarde, Lantana y su canción Siempre. Lantana, que es el nombre artístico de Alba Gárate, una cantante melódica de aquí, de Los Madriles, que se ha estrenado en largo y bueno, pues también tiene pinta de que va a hacer bastante caja. Aroat y La Escala de las Cosas. La madrileña Irene Rodríguez Tremblay, que acaba de presentar su nuevo trabajo titulado El Día Después y que bueno, pues sigue en su línea, aunque ahora ya cantando completamente en castellano y bueno, pues dándole un aire pues un poquito más relajado a su trabajo. Y ahora entramos con lo más profundo de México. Lila Downs y traigo Penas en el Alma. Así es, Lila Downs, que estará en el Festival La Mar de Músicas de Cartagena presentando las canciones de La Cantina, un disco de rancheras que está requete bien, como habéis podido comprobar en la Isla 173. También de México nos trajimos a Julieta Venegas y De Mis Pasos. Una canción de su primer disco del año 1997 que probablemente suene en su concierto de Los Veranos de la Villa y en todos los que va a ofrecer por España durante este mes de julio. Lo último de México lindo vino de la mano de Caléxico y Service and Repair. Caléxico, que también están contratados en unos cuantos festivales de orientación hacia músicas del mundo, World Music y demás, concretamente también están en La Mar de Músicas y hemos rescatado una canción de su segundo larga duración, que también tiene unos cuantos añitos ya. De concierto viene en Tiber on the Radio y hemos escuchado I Was Alone. Dos fechas, la de Madrid el próximo día 4 en la sala Joy Slava, pues eso, quizá el grupo más cool del planeta, sonando, como no, en el podcast más estupendo de las afueras de Madrid. Caetano Veloso nos trajo Omen. Caetano Veloso, que estará cerrando el día 14 de julio el Festival Vía Jazz de Collado Villalba y en el cual, bueno, pues esperemos que suenen canciones como esta Omen, que está incluida en su nuevo disco titulado Z. Con Elvis Costello trajimos una canción antigua, Allison. Sí, lo hicimos también porque Elvis Costello estará también el día 13 en Collado Villalba, acompañado de un maestro del jazz y del blues de Nueva Orleans, Alain Toussaint, y que bueno, pues seguramente va a hacer las delicias de todos sus fans, que aquí, Julito, somos legión. Todavía. Y con esto dimos por finalizado el programa 173 de La Isla de Encanta. Os dejamos con Fear and Trembling de Metheny and Mehldau. Esperamos que disfrutéis y que la semana que viene volváis a estar ahí, enchufados. Gracias.